están en asamblea en este momento. Contanos cuáles son los motivos que han generado esta reunión de trabajadores aquí en la ANSES. Bueno, esta es una problemática de larga data que nos viene afectando mucho, no hace aproximadamente 5 años, trabajadores que estamos en el sur, trabajadores que percibimos el concepto de zona en nuestros saberes. Ya venimos afectados desde hace mucho tiempo con lo que denominamos el impuesto al trabajo, comúnmente llamado impuesto a las ganancias. Pero bueno, esto ahora, producto de esta situación inflacionaria que está viviendo el país, ha alcanzado a todos los trabajadores de ANSES en el país, aún a aquellos trabajadores que no perciben ese concepto de zona. Entonces eso ha tomado una dimensión importante y lo que se está pidiendo es que de alguna forma se reintegre ese monto que se descuenta en concepto de ganancias. Como en otros gremios, en otras actividades, se ha logrado una restitución por parte de la empleadora para compensar un poco, porque no solamente estamos cobrando igual, sino que en algunos casos estamos cobrando menos que hace un año. Es una situación bastante fea porque en el transcurso de este último año nosotros hemos recibido infinidad de aumentos de trabajo, pero en nuestros ingresos mensuales se ven menoscabados, disminuidos, o en algunos casos los que menos afecta están iguales, pero esos ingresos con la inflación lógicamente cada vez alcanza para menos. ¿Y ustedes han decidido hoy declararse en asamblea o es una medida que vienen trayendo hace varios días? Esto es un cronograma que viene ya desde hace unos días, a partir de lo que fue puntualmente este mes de agosto, que es donde empezó a afectar a todo el país. Uh-huh. Y bueno, nosotros estamos acompañando la medida que se está llevando a cabo a nivel nacional. ¿Eso implica mañana un paro? Por el momento está ratificada una medida de fuerza para el día de mañana. Creemos que no van a aportar mayores soluciones porque casualmente hoy a las 3 de la tarde, que es el horario que nosotros finalizamos la jornada laboral, nos han convocado al Ministerio de Trabajo, a la sede central en Buenos Aires, a todos los gremios que participamos en el convenio colectivo de trabajo, a una reunión que no sabemos bien en qué consiste, pero justo un día antes de la medida de fuerza a las 3 de la tarde es sugestivo. ¿Esta medida de fuerza ustedes prevista para mañana va a afectar la atención, digamos, un paro total de actividades? Sí, nosotros tenemos trabajadores de distintos gremios dentro del organismo. Orgánicamente no todos los gremios están acompañando, pero en su gran mayoría sí. Y en ese caso, en el caso de Viedma, ¿usted cree que se va a afectar la atención? En Viedma va a ser alto el acatamiento de la medida de fuerza.